Esto es Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool. ¡Comenzamos! As a void. Buenas noches, estimado Radio Escuchas, ya nos encontramos con ustedes en esta noche de 3 de diciembre del año 2015, una noche especial ya que pues estamos por presentarles un programa especial, el cual es en memoria del señor John Lennon a 35 años de su partida física de este mundo. Este es el primero de tres programas que tendremos especiales para ustedes, recordando al jefe de la banda del Cuarteto de Liverpool, al fundador, al líder, al señor John Winston Lennon Stanley. Y bueno, en esta noche especial, por eso el atuendo, un poco haciendo tributo a este gran personaje. Y pues saludo en esta noche a mi compañero George. ¿Qué pasó, George? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, como mencionas, pues sí, es un programa muy especial donde, bueno, vamos a estar recordando la obra musical de John Lennon. Bueno, en esta primera parte abarcaremos, pues, desde sus inicios y todo lo que es el periodo como Beatle. Y bueno, queremos recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, a través de www.radioitv.jutepec.gov.mx. Perfecto, sí te salió bien. Y bueno, también queremos recordarles que estamos en contacto con ustedes a través de nuestras vías de comunicación, esto a través de Facebook. Nos encuentran como Magical Mystery Show, tal cual. Y hay un correo electrónico por medio del cual también se pueden comunicar, ¿no es así, George? Así es, la dirección es magical.jutepec@gmail.com. Y bueno, pues ahí esperamos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, bueno, algún tema que quieran ver tratado en este programa, alguna canción que quisieran escuchar, en fin, pues todo es bienvenido. Y bueno, lo que estamos escuchando de fondo es el tema Free as a Bird, o Libre como un Ave. Esta, bueno, fue el primer sencillo para la antología de los Beatles del año 1995. Pero 94, señor, 94. No, la número 95, uno. No, en el 94 salió el álbum de la BBC. El primer álbum de la antología salió en el 95. Corríjanos si es que estamos mal. Opinen. Estamos aquí para escucharles. Y estas dudas, ahora sí que son un 4 para ustedes, para que nos digan, a ver. Bueno, a ver qué opinan. Bueno, el caso es que lo que estamos oyendo es el demo sobre el que. Bueno, Paul, George y Ringo trabajaron para, pues, ya completar la canción. Así es, ni más ni menos. Estamos seguros que muchos de ustedes ya han podido o ya han tenido la oportunidad de escuchar este tema, este demo, así al desnudo, tal cual lo dejó grabado el señor Lennon en una cinta. Y bueno, vamos a pasar ahora sí directo a la música y nos vamos a ir con un tema escrito por el señor Buddy Holly y Jerry Allison, perdón. Esto fue grabado por varios artistas, incluyendo al grupo The Crickets, y hacemos referencia a este tema en especial porque el grupo The Quarrymen, que fue, digamos, la base de lo que fue la formación del Cuarteto de Liverpool, que fue una pequeña banda, digámoslo así, colegial, formada por el señor John Lennon y algunos amigos, llevaba ese nombre, ¿no es así, George? Así es, y lo que vamos a escuchar, bueno, se grabó en los Philips Sound Recording Service allá en Liverpool entre la primavera o verano de 1958. Bueno, esto era una especie de pues estudio ambulante semiprofesional donde cualquiera que tuviera pues la cantidad necesaria podía grabar un disco. Y bueno, pues esto fue lo que hicieron, grabaron unos cuantos temas. Y bueno, esto fue por allá de 1957, ¿no es así? Así es, y bueno, quienes participaron en esta grabación fueron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison como guitarristas, John Lowe en el piano y Colin Hampton. Así es, bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar este tema? Y ya regresamos con ustedes. Esto se llama That'll Be the Day. When you say goodbye, yeah, that'll be the day. When you make me cry, I ain't saying you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. When I die, when you give me all your loving and your blessed loving, all your hugs, kisses and your funny too. You say you love me, baby, until you tell me, baby, that someday will I'll be the day. Cause that'll be the day. When you make me cry, that'll be the day. When you say goodbye, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. When I die, someday, well, I'll be through, cause that'll be the day. When you say goodbye, yeah, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. I know it's a lie, cause that'll be the day. When I die, yeah, that'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. That'll be the day. Regresamos después de haber escuchado esta grabación de los Quarrymen. Bueno, y ahora estamos escuchando de fondo Real Love, que fue la otra canción que bueno, se grabó para la antología de los Beatles. Y bueno, también estamos escuchando el demo sobre el que bueno, los Beatles sobrevivientes trabajaron. Bueno, esto es una grabación por allá de 1979, si no me equivoco. Así es, este tema que podría traducirse como Amor Real, pues otro demo del señor Lennon, grabado al piano, en una cinta como él acostumbraba hacerlo. Siempre había ideas girando en su cabeza y algunas canciones también, y pues no desaprovechaba la oportunidad para grabarla. De hecho, de manera personal, yo considero que debe tener más temas por ahí inéditos que no han sido sacados a la luz. A lo mejor por cuestiones de mercadotecnia de parte de su viuda Yoko Ono. Y bueno, un tema muy bello, ¿no? Con una letra algo profunda, un tema algo con tintes de balada romántica. Y muy buen tema. El resultado de lo que fue el segundo sencillo para la antología, pues también muy muy favorable, muy recomendable, muy completo. Tal pareciera que los cuatro están tocando y grabándolo, ¿no? En vivo. Así es. Y bueno, vamos a continuar con otra canción. Esta lleva por título I'm Cheese Sweet. Esta es una grabación que los Beatles hicieron allá en Hamburgo, bueno, acompañando a Tony Sheridan, pero este es uno de los dos temas que grabaron solo sin Sheridan. Se grabó el 22 de junio de 1961, llevando John Lennon la voz principal, siendo un tema pues de los años 20. Así es algo de por allá de 1927, para ser exactos, y fue lanzado por Edwin H. Morris y compañía, y por Warner Brothers. Y bueno, inicialmente esta grabación, junto con el resto de las grabaciones que hicieron con Tony Sheridan, pues salió a la luz por allá de 1964. Bajo el sello Polydor. Y así es. Bueno, ya en la antología pues se rescató este tema y algunos otros de esta grabación. Así es, temas que vieron la luz de manera oficial para los álbumes de la antología. Y también puedo comentarles que era un tema que, al parecer, de manera personal, al señor Lennon le agradaba bastante, ya que en cuanto tenía oportunidad pues se aventaba un palomazo, y era de las canciones que solían elegir para interpretar, para desestresarse en el estudio, ¿no es así, George? Así es. Y bueno, la alineación de esta grabación, bueno, fue John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best en la batería. Así es. Y bueno, pues sin más presentación, ¿qué te parece si vamos a escuchar este tema, George? Muy bien, esto se llama I'm Cheese Sweet, o ¿No es ella adorable? Estamos de regreso con ustedes nuevamente después de haber escuchado este gran tema del Cuarteto de Liverpool, un tema muy rítmico, un rock and rollito que se ve que es pues de aquellos tiempos, ¿no? De los inicios de la música de rock and roll. Y bueno, seguimos recordando al señor John Lennon en este programa especial, y estamos escuchando de fondo un tema que lleva por título Conocerla es amarla, ¿no es así, mi querido George? Así es, esta es una composición de Phil Spector, y esto es algo que les, que bueno, era una canción que les gustaba. La interpretaban pues ahí en la, desde la caverna, bueno, de hecho desde Hamburgo. Y bueno, lo que estamos oyendo es de la audición que hicieron para la compañía Decca. Esta audición la realizaron el 1 de enero de 1962, donde bueno, sin embargo, fueron al final fueron rechazados, y pero bueno, quedó constancia en esta grabación que bueno, empezó a circular cuando bueno, los Beatles empezaron a hacerse famosos. Y bueno, pues históricamente los directivos de esta disquera pues pasaron a la historia precisamente por haber cometido uno de los errores más grandes en la historia de la música, que es pues rechazar a los Beatles. Así es, se han de haber dado de topes, caray. Ya me los imagino, ¿no? Sí, de hecho, posteriormente, en una reunión que tuvieron, pues le pidieron consejo a George Harrison sobre algún grupo al cual contratar, y él les recomendó a los Rolling Stones. Y bueno, de algún modo, de esta manera, pues lavaron su error. Así es. Bueno, pues ya, ni hablar, cosas que suceden, y pues a veces uno comete ese tipo de errores, nadie estamos exentos, pero bueno, dada la magnitud y la fama que alcanzó el cuarteto, pues algo casi casi imperdonable. Y bueno, ¿ahora qué nos vamos, mi querido? Bueno, de esta audición, de esta sesión, vamos a escuchar un tema que se llama Hello Little Girl. Esta, bueno, como les mencionamos, fue grabado en esta sesión del 1 de enero de 1962. Es uno de los temas originales de Lennon y McCartney que presentaron en esta audición. Así es, esto podría traducirse como hola pequeña, pequeña chica o pequeña mujer, pues, ¿no? Sí. Pequeña nena. Y bueno, es un tema bastante rítmico que pues esperamos que les agrade. Es algo breve, ya que dura poco más de un minuto, y es un tema que nosotros ya hemos escuchado, pero que probablemente muchos de ustedes no han tenido la oportunidad de escuchar, y aquí se los presentamos, ¿no es así, George? Así es, pues si les parece, vamos a escucharla, a ver qué les parece pues esta composición de John Lennon, pues de sus primeros tiempos, a ver si les agrada. Y esto es Hello Little Girl. When you're passing on your way, I say, hello, little girl. When I see you passing by, I cry, hello, little girl. When I try to catch your eye, I cry, hello, little girl. Hello. I send you flowers, but you don't care. You never seem to see me standing there. I often wonder what you're thinking. I hope it's me. Love, love, love. So I hope there'll come a day when you say, you're my little girl. It's not the first time that it's happened to me. It's been a long, lonely time. And it's so funny, so funny to see that I'm about to lose my mind. So I hope there'll come a day when you say, you're my little girl. You're my little girl. You're my little girl. Oh yeah. You're my little girl. Porque la música es cultura. No se desconecten. Continuamos en Magical Mystery Show. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. bueno, estimados radioescuchas, ya estamos de vuelta con ustedes nuevamente. Después de haber escuchado este tema que llevó por nombre Hello Little Girl, que fue de los primeros temas compuestos por el señor John Lennon, ¿no es así, George? Sí, así es. Este tema, bueno, posteriormente se lo cederían a otro grupo para que lo grabaran, pero bueno, pues aquí queda esta versión con los Beatles y esperemos que pues sea de su agrado. Así es, esperemos que haya sido de su agrado y bueno, vamos a escuchar más música. Esto ya con el cuarteto de Liverpool, hecho y derecho, podríamos decirlo así. Pues sí, ya con los cuatro integrantes. Esto, bueno, esto es algo de la BBC. Esto es el primer número uno de los Beatles, es Please Please Me. Esto fue grabado el 6 de marzo de 1963 para el programa Here We Go. Bueno, fue uno de los bueno, de las pocas ocasiones en que durante la transmisión había público en vivo. Y bueno, pues el tema acababa de llegar al número uno, por lo que bueno, era muy solicitado. Y esto en Reino Unido, claro está. Así es, allá en Inglaterra. Y bueno, esperemos que les agrade esta versión que vamos a poner. Y bueno, comentando un poquito sobre el tema, John Lennon se inspiró para componerla en un tema de Roy Orbison, que fue la de Only the Lonely. Only the Lonely. Hasta lo dijimos al mismo tiempo. Sí, porque le intrigaba el doble uso de la palabra please. De ahí el título. Al igual que fue lo que lo impulsó a darle el nombre a la banda, ¿no? The Beatles, buscando también ahí un doble sentido con usando una combinación de palabras, ¿no? El ritmo beat. Así es. Y ahora sí que Beatles como escarabajos, ¿no? Así es. Y bueno, que no lo mencionamos, pues para el título del nombre de la banda, pues se inspiró un poco en Buddy Holly con su grupo de los Crickets. Así es. Bueno, pues vamos a escuchar este tema y ya regresamos con ustedes. Este es un clásico del cuarteto de Liverpool. Esto le da también nombre a su primer álbum y esto lleva por título Please Please Me. We're particularly pleased to have the Beatles with us tonight, as it's always nice to see any of the groups that made their first broadcast on Here We Go hitting the charts in a big, big way. And I think that these boys certainly deserve our warm congratulations, because this time they've returned to us with a number one hit. And that's what we like to see. But what we like to hear, of course, is Please, Please Me. Last night I said these words to my girl. I know you'll never even try, girl. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Please, please, please, oh yeah, like I please you. You don't need me to show the way, love. Why Please, Please Me, written, recorded and placed at number one by tonight's guests, the Beatles. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Please Please Me, el primer número uno de los Beatles en el Reino Unido. Y lo que estamos escuchando de fondo, bueno, fue otro de los grandes éxitos de los Beatles allá en Inglaterra. Esto es She Loves You. Esto es tomado de la presentación en el show de Ed Sullivan, la primera presentación que tuvieron los Beatles allá por el 9 de febrero de 1964. Y esto viene a colación porque la siguiente canción que vamos a escuchar es precisamente de esta presentación, que fue el tema con el que, bueno, conquistaron América. Así es, estamos hablando de un tema que lleva por nombre, si no me equivoco, I Want to Hold Your Hand. Así que es. Quiere decir quiero estrechar tu mano. Y ese tema sí llegó al primer lugar del hit parade norteamericano. Curiosamente, Please Please Me no lo hizo, pero I Want to Hold Your Hand sí. Entonces esto causó furor dentro del cuarteto Liverpool, sus integrantes, su productor, etcétera. Podrán imaginarse la gran experiencia, la gran felicidad que les dio, ya que era pues lo máximo, ¿no? Obtener un número uno en la Unión Americana por aquellos años. Sí, bueno, ellos tienen el temor, por así decirlo, de que de que no triunfaran en Estados Unidos, porque muchas bandas inglesas que se presentaban en América, en Estados Unidos, no tenían el mismo éxito. Y bueno, precisamente por eso ellos querían tener un número uno antes de presentarse. Y precisamente cuando andaban de gira por Francia fue cuando recibieron la noticia pues de que ya era número uno en Estados Unidos. Y bueno, esto les dio más confianza para su viaje a Estados Unidos. Así es, y bueno, solo agregar que esto fue grabado en el estudio número 2 de EMI, allí en Savile Road, el día 17 de octubre de 1963. Y también podemos comentar que este que fue su primer álbum, Please Please Me, pues fue grabado en un solo día. Así es, y bueno, pues esa presentación en el show de Sullivan pues fue muy importante. Bueno, recuerdo una anécdota cuando les rindieron un homenaje a los Beatles el año pasado, precisamente conmemorando los 50 años de esta primera presentación. Bueno, Paul McCartney decía que se le hacía demasiado pues que les hiciera un homenaje por eso. Y bueno, alguien le comentó, tú no sabes realmente lo que significa para los norteamericanos esa primera presentación, ¿verdad? Entonces, pues haciendo referencia que pues es una presentación muy importante en la historia de la música. Así es, y bueno, sin más presentaciones, vamos a escuchar este maravilloso tema que lleva por título Quiero Estrechar Tu Mano. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. Your man, and please say to me, you let me hold your hand. You let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a something. I think you'll understand when I say that someday I wanna hold your hand. Inside. It's such a feeling that my love, I can't hide, I can't hide. And you got that something I think you'll understand when I say that something I wanna hold your hand. Y bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y pues una probadita de toda la algarabía que se escuchó en aquella presentación, en aquella gran presentación. Ese sonido característico de las gargantas femeninas a todo vapor, ¿no es así, George? Sí, así es. Y bueno, vine a mi mente una película que precisamente trata sobre... es la historia de un grupo de adolescentes que tratan de ver a los Beatles durante su primera visita a Estados Unidos. Y bueno, el punto culminante es precisamente cuando hacen su presentación en el show de Ed Sullivan. La película, si mal no recuerdo, se llama precisamente Quiero estrechar tu mano. Así es, uno de tantos filmes hechos, como podría decirse, como tributo, ¿no? Como remembrando. Así es. Aquella gran historia hecha por esta agrupación, nada más y nada menos que los cuatro grandes de Liverpool, los Beatles. Y bueno, ahora escuchamos de fondo un tema de Billy J. Kramers y los Dakotas, un tema que en los primeros programas les presentamos aquí en esta emisión. Y bueno, es un tema que fue escrito ni más ni menos que por John Lennon, a quien estamos recordando en esta noche. Así es. Y bueno, personalmente, desde que la escuché por primera vez, esa canción es una de mis favoritas. Y como mencionas, ya la hemos escuchado anteriormente. Y bueno, ahora vamos a escuchar el demo con John Lennon al piano, sobre la que posteriormente se hizo esta grabación que estamos escuchando. Así es. Okay. Bueno, esto es del año de 1963 todavía. Esta canción con Billy J. Kramer llegó hasta el número 17 en las listas. Así es. ¿Tú sabes por qué razón no la habrán sacado el Cuarteto Liverpool como tal? Bueno, es que exactamente no, pero como tenían muchas canciones, pues... Tenían hasta para regalar, ¿no? Algo literalmente. Así, algo así. Sí, y pues no cabe duda que dos genios de la composición musical, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a escuchar este demo. La calidad no es muy buena, pero bueno, pues es interesante escuchar cómo trabajó Lennon la canción. Así es. Debemos recordar que este no fue un tema oficial. Y por eso pues la calidad de las grabaciones pues están un poquito demeritadas, pues es material que ha sido ahora sí que rescatado y de alguna manera preservado y publicado para el gusto de todos nosotros. Así es, bueno, pues vamos a escucharlo a ver qué les parece. Esperemos que sea, les resulte interesante como bueno a nosotros nos resulta. Esto se llama I'm in love o estoy enamorado. And every little thing that you do, and I'm telling all my friends, I'm in love. porque la música es cultura. No se desconecten, continuamos en Magical Mystery Show. Charlas de Identidad y Tradición con el profesor Oscar Núñez, donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes 6 de la tarde por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Take one. ¿A qué le suena esto que escuchamos de fondo? Les quise dejar una probadita. Coméntenos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Magical Mystery Show, tal cual. Coméntenos qué les parece. ¿A qué le suena? ¿A qué te suena, George? No le soples. Bueno, bueno, esto que está de fondo son, pues, la sesión de grabación de la canción Help. Allá por 1965, lo que estaban haciendo es primeramente grabar lo que es la parte instrumental. Los acordes musicales, ¿no? La parte musical y después grabarían la parte vocal. ¿No es así, mi estimado George? Sí, así es. Y bueno, ¿tú sabes qué fue primero? ¿Qué idea fue primero? ¿La película o el álbum? Bueno, tengo entendido que, bueno, Lennon tenía la canción y, bueno, les gustó el título para, pues para la película. Pero tengo entendido que ya tenía la canción primero, antes que nada. Así es, y se rumora por ahí que era un grito desesperado de parte del señor Lennon, ¿no? Que gritaba ayuda, ya que se encontraba en una situación emocional difícil. Y bueno, Es un rumor, un mito que siempre ha circulado dentro de la bitlemanía. Sí, esta fue una de sus primeras canciones con un toque personal, donde expresa, bueno, lo que él sentía. Y bueno, como mencionas, bueno, él estaba pasando por una situación emocional un tanto complicada. Bueno, él decía que con esa canción él pedía ayuda a gritos, aunque no daba esa apariencia, pues porque era una canción muy rítmica, pero en la letra, bueno, él pedía ayuda. Literalmente hablando, así es. Así es. Y bueno, un tema que se volvió también todo un clásico del Cuarteto de Liverpool, podríamos decirlo, que ya muchos de ustedes pues han tenido la oportunidad de escuchar, no así el demo que está de fondo, pero sí es bien conocida por todos los bitlemanos este tema de nombre Help. Y bueno, ¿a qué nos vamos precisamente? Sí, vamos a escuchar esta canción Help, pero en concierto. Esto es de la gira que realizaron por Estados Unidos allá por agosto de 1965, allá en Atlanta. Así es. Y bueno, pues aunque la calidad no es pues a la que estamos acostumbrados a escuchar en una grabación de los Beatles, bueno, pues es un documento pues interesante de, bueno, de los conciertos del cuarteto de Liverpool. Así es, bueno, pues creo que lo dicho está dicho y esto no requiere más presentaciones. Así es que vamos a escuchar este tema y regresamos con ustedes. Esto se llama Help. We'll have to wait a minute now while Paul changes his bass. He's broken a string, have you? What are you going to do? Keep talking, what's it to say? Well, it's simply wonderful to be here, you know, and it's lovely. Come on. I can't think of anything to say, so why don't you just hum and talk to yourselves for a bit? Go on. Oh, thank you very much, everybody. The next song is also a song from a film we made. And it's the last film we made. It's also our latest record. And Capital. And it's called Help! Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, it opens up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. My independence seemed to vanish in the haze. And every now and then I feel so insecure. Lord, I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Help me. When I was younger, so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. I find I've changed my mind, I'll open up the door. Help me if you can, I'm feeling down. Feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me. Thank you, everybody. Thank you very much. Y bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Después de haber escuchado este clásico de clásico del cuarteto de Liverpool que llevó por nombre, o lleva por nombre Help, y ahora escuchamos de fondo un tema del álbum Rubber Soul, un tema que lleva por nombre The Word, que podría traducirse como la palabra, ¿no es así? Sí, así es. Esto, bueno, también viene a colación porque justamente en un día como hoy, hace 50 años, se estaba lanzando en el Reino Unido el LP Rubber Soul. 50 años ya. Así es. Y bueno, precisamente la canción que sigue, pues es de este disco. Y también, pues... También es todo un clásico, déjame decirlo antes de que... Pues sí, también como mencionábamos con la canción anterior, pues también es una canción muy personal de Lennon. Bueno, donde habla sobre pues situaciones personales que tenía él. Sobre el amor de su vida, ¿no? Sobre, sí, sí, de manera, digamos, que está dirigida para esa persona especial para él en aquel momento. Y pues es un tema bastante romántico, con una letra, pues, maravillosa, podría yo decirlo así. Y es todo un clásico también del cuarteto de Liverpool. Yo comentaba por ahí en un programa de aquí mismo del instituto, al cual fui invitado para hacer promoción para nuestro programa, que pues es, se podría decir que uno de los temas más románticos de la banda, ¿no? Uno de los más representativos en este aspecto, ¿no es así? Pero, ¿tú qué opinas? Bueno, ¿tú sí, qué opinas? No, del tema. No, bueno, lo que iba a comentar es que alguien le, cuando iba a escribir esta canción, alguien le comentó a Lennon que, bueno, pues debería de escribir una canción sobre su infancia. Entonces él empezó a escribir un poema, pues, muy largo, evocando, pues, precisamente a su infancia, a su vida en sí, ¿no? Sí, hasta ese momento. Y bueno, él empieza a hablar sobre Penny Lane, Strawberry Field, pero bueno, no le gustó cómo quedó y la rehizo. Entonces empieza ya en la versión, pues, queda como la conocemos, donde, bueno, habla de sus amistades, de los amores que tuvo a lo largo de su vida hasta ese momento. Y bueno, pues quedó tal como la conocemos. Bueno, también cabe destacar que el piano en esta canción la toca George Martin. Así es, ese gran productor y músico que los acompañó durante toda su carrera, exceptuando el álbum Let It Be. Les produjo todos los demás álbumes, ni más ni menos, el señor George Martin, un músico muy completo, y bueno, fue un gran apoyo para ellos y forjaron una gran y muy bonita amistad. Y bueno, también puedo mencionarles que este tema da entrada a lo que es el reportaje de la antología de los Beatles, ¿no es así? En video, ese reportaje en video que se lanzó por ahí en los años 90, ¿no es así? Así es, y bueno, pues creo que es una buena manera de que celebremos los 50 años de Rubber Soul, escuchando esta gran canción, que bueno, pues es una de las mejores, no solo de Lennon o de los Beatles, sino de la historia del rock and roll. Y bueno, vamos a escucharla y regresamos con ustedes. Esto es In My Life. I love you more. Estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este maravilloso tema que llevó por nombre In My Life, que podría traducirse como En Mi Vida. Y ahora escuchamos de fondo uno de los temas también más representativos del Cuarteto de Liverpool, un tema compuesto por el señor John Lennon, el cual es todo un clásico también del cuarteto. Lleva por el nombre All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor. Un tema que fue presentado por primera vez para el mundo vía satélite, en la primera presentación vía satélite, ya lo habíamos comentado anteriormente, por allá en 1967, ¿no es así, mi querido George? Así es, y bueno, esto, bueno, lo tenemos de fondo porque la siguiente canción, bueno, también se llevó a incluir en el mismo LP que All You Need Is Love. La canción que vamos a escuchar es Strawberry Field Forever, que podría traducirse como campo de fresas por siempre. Y este nombre, ni más ni menos, hace referencia a un orfanatorio que había por ahí, ¿no es así? Así es, que se llamaba precisamente Strawberry Field, que era un orfanato, bueno, del Ejército de Salvación, que estaba muy cerca de la casa de John Woolton, allá en Liverpool. Y bueno, también hace pues referencia a su infancia, al lugar donde creció. Y esta canción la compuso allá por 1966 en Almería, España, mientras se encontraba filmando la película Cómo Gané la Guerra. Fue su primera incursión individual sin sus demás compañeros Beatles. Así es, y creo que la única, porque no recuerdo yo que haya hecho otra película tal cual como película. Tal, no. Así es que, bueno, es una oportunidad. Tenemos la oportunidad de ver al señor Lennon como actor dentro de este filme, no muy comercial. Un poco de cine surrealista, un poco de cine de arte. Sí, no, bueno, sí. Yo le he llegado a ver, bueno, en realidad el humor que manejan en esta película es muy, pues, muy complicado de entender. Yo solo la he visto una sola vez. Es un poco complicado de entender el humor que manejan en esta película. ¿La recomendarías o no la recomendarías? Pues como algo que tiene que ver con los Beatles, pues sí. Pero... perfecto, no digas más, no digas más. Es algo que no debe faltar en el repertorio de todo bitlémano. Y los invitamos a que la vean. Y bueno, seguimos transmitiendo desde aquí, desde el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, para ustedes. ¿Y a qué nos vamos? ¿A qué nos vamos? Seguimos. Precisamente esto que se llama Strawberry Fields Forever. Y esta es la toma número uno de esta canción, no es la versión oficial, es la toma número uno, para que, bueno, escuchen cómo empezó a trabajar la canción. Y bueno, esta primera toma pues es muy diferente a lo que fue la versión final. Así es, esto es una probadita para que puedan darse una idea de cómo se fue formando este gran clásico del Cuarteto de Liverpool, que lleva por nombre, como bien lo mencionas, Strawberry Fields Forever, que podría traducirse como, ya lo dije antes, Campos de Fresa por Siempre. Y bueno, haciendo un comentario adicional, George Martin, esta es una de las canciones de las que más orgulloso estaba en cuanto a la producción. Así es, yo creo, cabe mencionar ahorita que lo dices, que a partir de este álbum de Magical Mystery Tour, pues hubo un poquito más de participación de parte del señor Martin, en cuanto a orquestación se refiere, dentro de los álbumes. Así es.

Mujeres Tomándote, donde la equidad es la nueva forma de tomarte, apropiarte, empoderar. Música, cápsulas informativas, recomendación de libros, entrevistas con especialistas en torno a los derechos de las mujeres, feminismo, igualdad, género, vida libre de violencia y más. Nos esperan cada viernes de 11 a 12 del día a través de www.radioitv.jutepec.gob.mx. La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene calendario y hace girar el día a su compás. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Y bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de estos anuncios de nuestros patrocinadores, que bueno, más bien es un pequeño anuncio de algunos de los programas los cuales pueden escuchar a través de esta emisión, bueno, más bien dicho, de esta página. ¿Qué es cuál, mi querido George? Es www.radioitv.jutepec.gob.mx. Perfecto, pero no tienes por qué taparte la nariz con la mano. No, no. Es cierto que... Pues sí, es parte de la programación que el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec les ofrece. Programación muy interesante y para todos los gustos. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí con ustedes y escuchando de fondo nada más y nada menos que otro clásico más del Cuarteto de Liverpool, escrito por el señor John Lennon, inspirado nada más y nada menos que por su hijo Julian, por un dibujo de él, ¿no es así? Así es, esto ya forma parte del LP del Sgt. Pepper's, y la siguiente canción pues también es de este disco. En lo personal creo que esta es la mejor canción del disco, es A Day in the Life, un día en la vida. Está compuesta de una canción de John Lennon, pero con un fragmento compuesto por Paul McCartney de una canción que tenía incompleta, y entonces pues las unieron. Era algo que acostumbraban a hacer, ¿no? Por aquellos entonces, a veces resultaba así, tenía uno una parte, el otro otra parte, ¿qué tal si las conjuntamos? Lo hacían así y bueno, esto es parte del resultado, ¿no? Así es. Podemos mencionar que esto también sucede en un tema de Let It Be que ahorita viene a mi mente, que lleva por título... Es la de I've Got a Feeling, ¿no? Así es, tengo un sentimiento, así es, ni más ni menos. Y pues si las escuchan, a lo mejor no, ahora sí que si no se los hubiéramos comentado no se darían cuenta, pero pues así es, son dos canciones englobadas como un solo tema. Y bueno, deben recordar que cada compositor acostumbraba a llevar la primera voz en sus temas, ¿no es así, George? Sí, por ello cantan Paul y John, porque pues son un tema de cada uno, ¿no? Así es, bueno, aunque hay sus excepciones. Por ejemplo, recuerdo la de A Hard Day's Night, que es, bueno, completamente composición de Lennon. Sin embargo, hay una parte que canta McCartney, pero Lennon llegó a mencionar que le dejó que cantara esa parte simplemente porque el tono él no lo alcanzaba y le quedaba mejor a Paul, por eso dejó que él cantara esa parte. Así es, y debemos recordar también que era un grupo muy, muy democrático, ¿no? Así es, como alguna vez, bueno, mencionó Ringo que siempre se tomaba en cuenta pues la mejor idea, sin importar de quién viniera. Así es, y lo que opinaba la mayoría, sí, eso era lo que, así es, lo que se tomaba en cuenta, ¿no? Así es. Muy bien, pues bueno, este tema sugiero que no, o pienso de manera personal, que no necesita más presentaciones. Así es, pues. Todo un clásico, es algo de lo más representativo del señor John Lennon con el Cuarteto de Liverpool. Y aquí lo presentamos para ustedes, uno de mis temas favoritos de este álbum. Y bueno, ¿qué más? Pues nada, bueno, nada más rápido mencionar que esta canción ocupa el número uno en la lista de las 100 más grandes canciones según la revista Rolling Stone, y se grabó entre el 19 de enero y el 22 de febrero de 1967. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a escucharla. Esto lleva por título A Day in the Life, o Un Día en la Vida. I'd love to turn you Bueno, ya estamos de regreso con ustedes después de haber escuchado este grandioso tema de parte del señor Lennon dentro del grupo, claro, para el cual hacemos este programa, del Cuarteto de Liverpool, allá en ese grandioso álbum que lleva por nombre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, esto que llevó por título A Day in the Life o Un Día en la Vida. Y bueno, ahora escuchamos otro clásico del señor Lennon, ¿no es así, mi querido George? Así es, este tema lleva por título Across the Universe, a través del universo. Bueno, aquí lo que estamos escuchando es, bueno, cómo la estaban intentando grabar durante las sesiones del LP Let It Be. Aunque ya previamente ya la habían grabado por allá de febrero de 1968, pero de algún modo se quedó enlatada, porque Lennon no estaba totalmente satisfecho con el resultado. Y posteriormente pues se utilizó para un disco que lleva por título Nadie va a cambiar nuestro mundo, que bueno, fue un disco el cual digamos que las ganancias de este disco se iban a utilizar en alguna para ayuda de la ecología. Y bueno, aquí se utilizó esta canción y posteriormente se lanzó como bueno, la versión que viene en este disco es la versión que aparece en el disco Past Masters, y posteriormente bueno, se volvió a realizar para el disco Let It Be. Así es, son dos versiones distintas que, si ustedes ponen atención, pues hay algunas pequeñas variantes por ahí, ¿no es así, mi querido George? Sí, y bueno, la versión que vamos a escuchar es la toma número 2, que es la versión que aparece en la antología de los Beatles. Así es, esto fue grabado por allá del 3 de febrero del año de 1968, si no me equivoco. Así es. Y bueno, personalmente esta canción es mi canción predilecta del Cuarteto de Liverpool. Así que bueno, esperemos que sea de su agrado. Recuerdo que Lennon decía que esta era probablemente su canción más poética, la que bueno, se podría disfrutar simplemente leyendo la letra sin necesidad de escuchar la música, era lo que él decía. Y probablemente tendría razón. Los invitamos a que lean la letra, que la busquen subtitulada y que analicen su contenido. Así y es. Bueno, en esta noche quiero aprovechar para mandar un saludo a mi gran amigo Armando Sánchez, que nos hace favor de escucharnos por allá en Villas de Xochitepec, al sur del estado. Un saludo para ti, Armando, y para tu familia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también mandar un saludo por ahí a nuestro compañero David, que es del integrante de aquí del instituto, compañero también en cabina, con un programa bastante interesante, el cual sugerimos pues que lo escuchen, ¿no? Que compartan este programa que lleva por nombre. No sé, a pero ver, es que está, lo agarraste en curva, no. Lleva por nombre De Aquí Soy. Y bueno, nos habla un poco pues de las raíces de aquí, de lo que es Morelos, de los diversos municipios. Y bueno, los invitamos a que lo escuchen. También quiero mandar un saludo por allá al norte del país, allá en Saltillo, Coahuila, para Blanca Estela, que nos hace favor de escucharnos, en compañía también de su familia, de Avi, de Chayito. Muchas gracias por acompañarnos cada jueves. Y bueno, recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes.

en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Imagina que el sueño no ha terminado. Continuamos en Magical Mystery Show. Regresamos después de haber escuchado este tema a través del universo. Esperemos que haya sido de su agrado. Bueno, como mencioné, pues esta es mi canción favorita de los Beatles. Y lo que estamos escuchando de fondo es del álbum Blanco. Y la canción que sigue precisamente es de este disco, pero la versión que vamos a escuchar es tomada de un programa de televisión que se tituló Rock and Roll Circus de los Rolling Stones. La canción es Yer Blues. Así es, un tema icónico también de la banda, algo publicado por allá en el álbum Blanco que ya bien mencionas, por allá del año de 1968, en este mítico álbum lleno de temas donde ya había tintes un tanto individualistas en cuanto a las composiciones musicales del cuarteto de Liverpool, ¿no es así? Sí, bueno, cada vez se veían más, se anchaban más las diferencias entre ellos. Y bueno, este tema pues es la prueba. Y bueno, como decíamos, esta fue la primera incursión musical de John Lennon sin sus compañeros Beatles. Esta presentación en el circo de rock and roll de los Rolling Stones tuvo lugar la grabación el 11 de diciembre de 1968. Sin embargo, ya el lanzamiento de este programa pues ya tuvo lugar hasta el año 1996. Y bueno, en esta presentación acompañan a Lennon, Eric Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchell en la batería, y el grupo se denominó The Dirty Mac. Y bueno, pues fue la única presentación que tuvieron, bueno, que esta alineación tuvo, fue exclusivamente para este programa de televisión. Así es, como les vuelvo a repetir, todo un clásico del cuarteto este tema, y el video también bastante curioso y bastante interesante. Así por es. Ahí ya con algo de tecnología, yo quiero pensar que el video salió así, ¿no? Sale la pantalla dividida en cuatro tomas, sí, de cuatro cámaras, claro, distintas, cuatro ángulos distintos, y también pues es muy muy sabrosón disfrutar también del material que hay en video de estos grandes personajes de la música. Y bueno, pues creo que esto no requiere ya más bla bla bla, ¿no es así, George? Así es, bueno, pues vamos a escuchar esto que lleva por título Yer Blues en el circo de rock and roll de los Rolling Stones. And you know that it's real. Darling, so suicidal. Feel like killing Mr. John. Regresamos después de haber escuchado esto que fue JetBlues. Esperemos que les haya gustado esta gran interpretación que hizo John Lennon en el programa de televisión del Rock and Roll Circus de los Stones. Y ahora estamos escuchando de fondo algo que lleva por título Dig a Pony. Esto es de del LP, el último en ser lanzado por los Beatles, Let It Be. Qué fantástica interpretación de esto que llevó por título JetBlues. Esta versión bastante interesante, donde se nota que cada quien le pone su feeling a este tema, en esta interpretación, ¿no es así, George? Sí, así es. ¿Qué tal el requinto del señor Clapton? Así es. Y el bajeo. El bajo lo toca Keith Richards, y que comúnmente él no tocaba el bajo sino la guitarra, pero aquí lo hace de muy buena forma. Así es, integrante de los Rolling Stones, obviamente. Y bueno, como ya lo comentas, escuchamos un también fabuloso tema extraído del álbum Let It Be de fondo, Dig a Pony, del cual hay una versión, o se podría decir que la versión original, bastante larga, ¿no es así? Sí, bueno, esto es como preámbulo a lo que va a ser nuestra última canción de esta noche, que va a ser Don't Let Me Down, que bueno, vamos a poner la versión que interpretaron en la azotea, en el concierto de la azotea del 30 de enero de 1969. Así es, allí en los estudios Abbey Road en Londres. Un concierto que vuelvo a repetirlo y lo volveré a repetir cuantas veces sea necesario, el mejor para mi gusto de la banda, y pues que muchos afortunados tuvieron la oportunidad de presenciar en vivo, ¿no? Así es, y bueno, pues no creo que haya mucho que decir sobre esta canción. Recordemos que se lanzó como cara B del sencillo Get Back. Y bueno, pues les parece, vamos a escucharla. Y bueno, ya con esto vamos a poner el punto final a la etapa de Lennon con los Beatles. Y bueno, ya lo que será en el siguiente programa, la segunda parte, ya empezaremos a presentarles temas ya de su incursión como solista, ¿no? Así es. Bueno, pues bueno, vamos a escuchar este grandioso tema del cuarteto Liverpool que lleva por nombre Don't Let Me Down, y regresamos con ustedes. ¿Quieres presentarla? Preséntala, George. Así es, bueno, vamos a escuchar esto de John Lennon con los Beatles, Don't Let Me Down o No Me Abandones. Ya estamos de regreso, ¿no es así, George? Así es, regresamos después de haber escuchado esto que fue Don't Let Me Down. Aprovechando también para saludar a nuestro amigo Javi Salas, quien nos comenta que bueno, este tema pues le agrada bastante. Pues, saludos, bueno. Señor Javier, gracias por estar escuchándonos. Recuerde que este programa también es para usted y su familia, con todo gusto. Y bueno. Sí, bueno, acá estamos escuchando de fondo lo que fue el primer sencillo de Lennon ya en su carrera como Beatles, solista, Give Peace a Chance, que fue Dale una oportunidad a la paz, que fue todo un himno antibélico. Así es, esto porque por aquella época pues estaba en pleno la guerra de Vietnam, ¿no es así? Sí, así es, y bueno, pues esto ya se verá como preámbulo para lo que será nuestro próximo programa dentro de 8 días, donde ya iniciaremos analizando y poniendo música de Lennon pues, ya en su etapa como solista a partir de 1969. Y bueno, por lo pronto pues llegamos al final de esta emisión, esperando que les haya agradado. Y bueno, esperando bueno sus comentarios, sus todo lo que tengan a bien mandarnos, tanto a nuestro Facebook, el cual es Magical Mystery Show, como a nuestro correo electrónico, el cual es magical.jutepec@gmail.com. Bueno, pues esperemos que nos acompañen la próxima semana, continuando con este recuerdo y este humilde homenaje a John Lennon a 35 años de su partida física. Así es, queremos agradecer a todos ustedes su compañía y esperamos contar con la misma el próximo jueves, 8 de la noche, si el alto mando del cielo lo permite, aquí nos escuchamos. Y bueno, esto fue Magical Mystery Show.